Entrevista. ¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver? ¿Qué pasa? ¿Qué era tu vida? Te has jodido el negocio a mucha gente aquí. Y hay unos cuantos que te tienen ganas. Y ahora que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar. Hay un montón de dinero. ¿La cosa es queréis? ¿Queréis qué? Yo ganarlo. No tienes relación con nadie de la red. ¿Tú lo habías visto antes? Bien, pues terminamos de escuchar el tráiler de la película El Niño y vamos a hablar con su director. Es un auténtico placer tener a un amigo de esta casa de Agarro Como Puedas de la 97.7 Radio. Daniel Monzón, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que... El placer es mío. Sí, sí. Lo primero que se me viene a la cabeza viendo El Niño es que has repetido el trío de éxito protagonista de Zelda 211, director, guionista y actor. Sí, bueno, sí, es que cuando uno encuentra buenos compañeros de viaje, me parecería ridículo no intentar repetirlo. Y sí, en efecto, es una película que he vuelto a escribir con Jorge Guerra Echevarría, como Zelda 211, y que protagoniza Luis Tosar, ¿no? Hay bastantes más coincidencias con Zelda, porque una gran parte del equipo técnico y parte de la producción también es la de Zelda 211. Pero bueno, eso es porque teníamos todos ganas de volvernos a embarcar, ¿no?, en una aventura juntos, y ahí nos metimos, ¿no?, hasta que encontramos un poco el asunto sobre el que estábamos todos un poco emocionados, ¿no?, para hacer una nueva película. Pues tardamos un poco, pero en cuanto encontramos algo en lo que todos estábamos así excitados y apasionados, pues ahí nos lanzamos, ¿no?, porque esta es una película que, Jorge y yo, esta gente que pasa hachís en lanchas rápidas, ¿no?, en la zona del estrecho de Gibraltar, ¿no?, que son chavalotes, ¿no?, de entre 19, 20, 21 años, es un asunto que yo creo que puede ser muy interesante para una película, ¿no? Entonces, cuando me lo dijo Jorge, entramos en YouTube y empezamos a ver una serie de grabaciones que la gente de Vigilancia Aduanera, de policía, cuelga como medida disuasoria, ¿no?, para que los chavales no se metan a traficar y demás, que son persecuciones en el estrecho, ¿no?, de que helicópteros y patrulleras persiguen estas lanchas rápidas, para dejarles claro que, en fin, que hay una vigilancia y que es peligroso hacerlo. Pero curiosamente a muchos de estos chicos, en lugar de ser una medida de disuasión, es al revés, les enciende aún más. Caray. Porque ven esos bólidos corriendo por el mar. Cogen esas grabaciones, hacen un montaje propio, les ponen música de bacalao y lo cuelgan a su vez en internet. Entonces dijimos, y le hierve la sangre, ¿no? Sí. Aquí realmente hay un asunto que tiene mucha fuerza visual, ¿no? Sí, porque sí, estas sí. Lanchas enormes, ¿no?, estas persecuciones sí, que van a 100 kilómetros por hora, tengo entendido, sí, en unas velocidades sí. Impresionantes. En el agua, sí, ¿eh? Sí. En el agua. Sí, que eso es muy peligroso. Todo eso, sí. Es muy peligroso y yo quería además que las secuencias de persecución fueran muy físicas, ¿no? Y así es como aparecen en la película, ¿no? Que llegan al espectador con el realismo y la autenticidad y la cercanía, ¿no? Con la que bueno, de hecho lo rodamos así, lo rodamos de una manera, o sea, con muy la vieja usanza, ¿no? Con ese tipo de película de acción que a mí me encanta, que es la que tú sientes de verdad que está ocurriendo delante de tus ojos lo que está pasando, que no es un espectáculo de efectos digitales, ¿no? Porque sí, hay mucha película que se basa, yo creo que excesivamente en el efecto digital, y que es casi como si vieras a alguien jugando un videojuego, pero que ni siquiera eres tú el que lo juega, ¿no? Entonces, sí. Te genera como mucha distancia y esa pipa la hemos hecho, pues eso, a lo clásico, a lo antiguo, jugándonos la vida, ¿no? Bueno, Daniel, una pregunta. Te habla Alfredo el proyeccionista. ¿Cómo estamos? Hemos escuchado mucho sobre que la realización de la película, ¿no? Efectivamente es una película de aventuras con personajes al límite, auténticos héroes de la pantalla. Pero también hemos escuchado que tanto tú como Jorge, ¿no? Tu guionista, Gary sí. Echevarría, habéis hecho también de aventureros porque os habéis infiltrado dentro de estos ambientes delictivos y también entre los policías. Habéis convivido con ellos durante bastante tiempo para recoger en tiempo real, ¿no?, y con verosimilitud el perfil de vuestros personajes y de las aventuras que... ¿Es así? ¿Os habéis arriesgado a tanto? Exactamente es así, en efecto. O sea, es que para mí hacer una película es una aventura sí. que la tengo que vivir yo primero y que esa manera un poco de acabarla transmitiendo al espectador, ¿no? Entonces, a partir de ese primer atisbo que tuvimos, ¿no?, viendo estas grabaciones y demás, nos dijimos que lo mejor que podíamos hacer era instalarnos en la zona, ¿no?, en la zona del Estrecho Gibraltar, que la película del niño es como un retrato, ¿no?, de sí. lo que está pasando en el Estrecho Gibraltar, ¿no?, lo que está pasando en materia de contrabando, de narcotráfico, etcétera, ¿no?, que es un espacio lleno de que es muy rico, ¿no?, en todos los sentidos, pero... Y habéis tomado notas de campo en pleno territorio bélico. Totalmente, totalmente. O sea, convivimos, bueno, claro, estuvimos hasta 8 meses en la zona, ¿no?, conociéndolo todo de primera mano, ¿no? Sí, sí. Erais uno más, ¿no? Éramos uno más, en efecto. Yo he sobrevolado el estrecho en helicóptero en algunas misiones de Vigilancia Nacional y Policía, he estado en patrulleras, hemos ido a Marruecos, hemos llegado a todas las plantaciones de marihuana, hemos estado... hasta alguna persecución hemos sufrido. No me digas, madre mi vida. Sí, sí, en algún momento yo he dicho, madre mía, pues sí, con esto de la película voy a acabar... Se podría hacer un documental, ¿no?, también sobre la película, sí, sobre el rodaje. Indudablemente. Y la película, o sea, tiene una gran... Es una película eminentemente muy entretenida, muy espectacular. Aventuras y demás, pero también hay un componente casi documental, ¿no? Porque ya te digo, es un viaje no solo a la zona, sino a pues eso, cómo se trafica con hachís, cómo la policía trata de acotar, ¿no?, un poco el terreno y desenmascarar a las grandes organizaciones, las redes. Pero es que en este viaje, pues llegas a Gibraltar, a Soto Grande, un montón de espacios que hay allí, cruzas las fronteras, y todo ha sido rodado en los sitios reales, ¿no? Y llegas incluso hasta los campos de marihuana, se ve cómo se crea el polen. O sea, que es una privada, te enseña muchas cosas. No es sé una si zona muy peligrosa. Positivas. Sí. Pero vamos. Vosotros habéis llegado más allá, quiero decir, en el sentido de que no solamente habéis establecido, digamos, el conflicto, ¿no?, la colisión que hay entre esas dos grandes fuerzas de vida, uh-huh, la delincuencia y la policía, sino que luego hay una complejidad en las tramas delictivas, ¿no? Porque no solamente es el hachís, sino también parece ser que hay fuerzas poderosas detrás, ¿no?, que también aparecen en la película. Claro, es que nosotros, después de todos esos meses de recabar información, en efecto, no solo hablamos con Guardia Civil, Vigilancia Danera, Policía y tal, sino que también hablamos con muchos delincuentes, ¿no?, lo que llaman gomeros, que son los que llevan estas gomas, así llaman a estas lanchas que tienen estos patines de goma, por eso digamos el seudónimo de del tipo de barca. Bueno, la barca parece ser que son 600 caballos, ¿no? Sí, vuelan sobre el agua. Son Cadillacs, ¿no? O sea, tú transportas allí a 100 kilómetros por hora, o sea, 80 nudos, puedes transportar 4 toneladas. Madre mía, se juegan la vida. Exacto, se juegan la vida. Y vamos con bastantes gomeros, ¿no?, que nos iban transmitiendo pues lo que finalmente acaban siendo los personajes del niño y su compañero, el compi, Jalí y demás, ¿no? O sea, esta es una película sobre narcotráfico, pues hemos visto unas cuantas y sobre todo nos han venido de latitudes americanas. Sí. Pero una historia, o sea, una película que hablara de lo que sucede aquí al lado nuestro. Claro, ¿no?, claro, estrecho, efectivamente. Esto no lo habíamos no se había visto. Hecho, ¿no? Y tampoco la peculiar idiosincrasia, ¿no?, que tiene esta gente. O sea, estos no son como este personaje de Al Pacino, El Precio del Poder, con su turbulencia, su violencia, su adicción a la cocaína, ¿no?, etcétera, que son por lo general las películas de estos capos, ¿no?, de narcotráfico y demás, son muy personajes muy violentos, muy atormentados. Y aquí, que va, nos encontramos pues con chavales del sur, ¿no?, pues con ese gran más próximos a nosotros, ¿no? Exacto, sí, es que es gente pues que pueden ser amigos nuestros o se han hecho amigos vuestros. De hecho, claro, en las conversaciones que manteníamos y demás, pues veías pues que era pues gente que se metía con la inconsciencia, ¿no?, de la juventud a hacer estas cosas y demás, pero que es gente muy cercana, ¿no? Y esto es un poco también lo que retrata la película, que hay una gran parte de la película que está tratada, que tiene mucho humor, porque en la búsqueda de ese realismo, de un poco de mostrar lo que nosotros habíamos obtenido en nuestro proceso de documentación, yo tenía muy claro que los que tenían que interpretar estos personajes tenían que ser chicos salidos de la calle, o sea, que no fueran actores que conociéramos otras películas, sino gente sacada de la realidad, que entendiera el contexto y que llegara al espectador con esa frescura y esa naturalidad con la que nos hablaban a nosotros estos personajes, estos delincuentes. Y habéis tenido un gesto de ternura con ellos, ¿no? Porque tras un seudónimo tenéis un reconocimiento en los títulos de crédito para cada uno de ellos, ¿eh? Esto creo que no hay ninguna película que lo haya hecho. Sí, no, desde luego, claro que sí. O sea, todos estos chicos nos abrieron las puertas de su vida con una generosidad encomiable, ¿no? Vi que también una de las llaves que nos permitió hablar muy profundamente tanto con la policía como con los delincuentes era el hecho de haber hecho Celda 211, que es una película que gustaba a todos. Claro, gustaba a las fuerzas de la ley y a las fuerzas... Fue vuestra tarjeta de presentación ante ellos, claro. Sí, pero todos están entusiasmados, ¿no? Con la posibilidad de hablar y los dos decían, caray, es que es una película que la de Celda que tiene mucha autenticidad, ¿no? Entonces, les apetecía eso, ¿no? El que hubiera unas personas participar. Que estuvieran dispuestas a contar todo esto, pero desde una perspectiva muy similar a aquella. Sí, Daniel, hay que decir que el rodaje ha sido en Andalucía, parte de Andalucía y las Canarias, norte de África, pero sobre todo lo importante también, está basada en hechos reales. Sí, en el sentido que estaba comentándoos, ¿no? Que todo lo que hay en la película, todo surge de lo que hemos vivido de primera mano y de lo que nos han contado, ¿no? Tanto policías como delincuentes, por así decir, ¿no? Sí. O sea, todo. Recogimos toda esa información, más todo el trabajo sobre el terreno que nosotros hicimos, ¿no? De conocer las organizaciones, ir a las fronteras, ir a, en efecto, a las plantaciones de marihuana, ir a Malinas Mir, ir a Sotogrande, ir a todos los sitios que aparecen reflejados en la película, que son muchos. Os habéis jugado un poquito el tipo, ¿eh? En algún momento sí. Yo creo que es normal. Te puedo asegurar que sí. En todos los procesos, además de la película, en el proceso de documentación, sí. El proceso de rodaje, que también toda la parte de acción, ¿no? Tiene esa carga de adrenalina física. Sí, sí. No, bueno, eso se puede obtener cuando uno realmente está arriesgando un poco el tipo, ¿no? Se ha escuchado que un director de la película estaba dentro de la embarcación a 100 por hora, volando por encima de las olas, pues, ha sido capaz pues sí. de estar ahí, pero exacto, bueno. Exacto, y ese es el que os habla. No había nadie que te detuviera. No, ahí estaba yo metido, y porque claro, es que tenía que estar, y también he estado en el helicóptero colgado y he hecho todo lo que había que hacer para que la película tuviera... Se ha traducido eso a la tensión del relato. De todas formas, parece que hace un rodaje complicado, pero escuchando a Daniel Monzón, se la ha pasado bomba realizando esta película. Hombre, claro, quiero decir, yo recuerdo cuando terminábamos ya, ¿no?, con el maravilloso equipo con el que he contado, ¿no?, que se entregan cuerpo y alma a poder llevar a cabo esta aventura, me decían, bueno, Daniel, y después de esto, ¿qué más podemos hacer, no? O sea, hemos hecho todo lo que se puede hacer en una película. Bueno, a presentar la película, habrá que presentarla. y llevar a alguno de tus colaboradores en el relato. Bueno, colaboradores, y ahora vamos a hablar de los actores. Un veterano muy conocido tuyo, Luis Tosar. Magnífico, cómo no, pero luego cuéntanos también Jesús Castro, este joven que promete mucho. Sí. Pues en eso que os comentaba, de las ganas que yo tenía de que los personajes de los chavales aparecieran al espectador con toda su carga de autenticidad y de frescura. O sea, que fueran, o sea, no una gente que tú conozcas de otras películas y demás, sino que el niño fuera este, Jesús Castro, ¿no? O sea, el original. Exactamente. Entonces, monté un casting muy grande, que nos llevó meses. Se habla de 1000 candidatos, ¿eh? Más. ¡Qué barbaridad! Miles. ¿Pero quién es capaz de hacer ese casting? Bueno, has contado con un equipo, ¿no? Bueno, sí, claro. Yo tenía mis directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano. Bueno, a Yolanda se la conoce mucho aquí en Valencia, por las películas que he hecho. Claro, pues, y ha rodado ellas dos, Yolanda Serrano, está la guionista directora, que es Yolanda García Serrano, sí. Y luego está Yolanda Serrano, sí. Que forma pareja con Eva Leira, sí. Han hecho el casting de Celda 211, pero también, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, este año, el de 8 apellidos vascos, digamos que es gente que tiene... Tiene mucho curro. Y que son muy muy inteligentes y muy perseverantes, y a la hora de encontrar actores salidos de la calle, pues son magníficas, ¿no? Ellas se encontraron en su día Carroza, FT Vírgenes, o bueno, a Juan José Ballesta para el Bola, o Alberto Amann también fueron ellas. Entonces, entre miles de candidatos aparece la joya. Jesús Castro, que uno lo ve, Daniel. ¿Cuál es tu sensación cuando te encuentras con él? Uno lo ve, pues, por cierto, y parece Paul Newman, ¿eh? Sí. Nacido en Mejor de la Frontera, pero parece la reencarnación de Paul Newman, ni más ni menos. ¿Tú lo reconoces cuando lo ves? Claro, en cuanto lo veo, después de cientos y cientos y cientos de rostros y demás, aparece este que digo, bueno, que te remueve. Esto que notas por dentro, que hay algo que allí, tiene carisma. Que tiene un magnetismo especial, una mirada que no, o sea, que tiene una fuerza tremenda, ¿no? Cómo miraba, cómo hablaba, cómo se movía, pero claro, era alguien que no había hecho absolutamente nada. Entonces lo primero que hicimos fue bajar para allá, proponer una serie de ejercicios de improvisación para ver qué tal se metía él en una situación de ficción, y lo hacía fantásticamente bien, así que ya nos juntamos, pues, ya teníamos a los otros actores que también salen de la calle, porque es que esta película no es solo Jesús Castro, está Saïd Chatibi, que es el que hace de Jalil, Jesús Carroza, que en su día salió de la calle, Marian Bachir, que también sale, o sea, nunca habían interpretado nada, o sea, que son hasta cinco actores que surgen de esto, sin haber hecho nunca nada, ¿no? Entonces, nos juntamos todos en Sevilla, leímos el guión y empezamos a hablar de los personajes, empezamos a ensayar. Yo lo que quería era que tomara mucha familiaridad conmigo, yo tomarla con ellos, iba adaptando, aunque no hacía falta adaptarlo mucho porque entendían perfectamente la historia y por el contexto. Sí, claro, porque son personajes de su edad y que viven en un contexto muy parecido al que ellos viven, ¿no? Pero el rodaje en una película es una cosa muy compleja, ¿no? Quiero decir, hace falta cierto instinto para ponerse delante de la pantalla o de la cámara. Sí, pero fíjate, había feeling entre cámara y totalmente. Eso es lo primero, evidentemente, que tú tienes que probar, ¿no? Ya. O sea, el que la cámara les quiera, ¿sí?, y el que ellos tengan la capacidad de abstraerse por completo de todo el aparato, ¿no? De todo el equipo y demás, y estar centrados en la ficción, ¿no? En recrear una ficción, ¿no? Y esto es lo que es sorprendente, porque hay gente, hay actores que se pasan años y años, pues, yendo a escuelas de teatro, de interpretación, haciendo teatro, cortometrajes, películas y demás, y nunca acaban de tener... No, son fríos. Son fríos. Sí, exactamente. Y sin embargo hay otros que nunca se han planteado, porque Jesús Castro nunca se había planteado hacer cine, y de hecho hasta le molestaba que le hicieran fotos. ¿Así? Y sin embargo es alguien que es lo que se suele llamar un animal cinematográfico, ¿no? O sea, es un tipo que lo pones delante de una cámara y la cámara lo adora. Caray. O sea, porque es una persona muy atractiva fuera de la cámara, pero ya te digo, o sea, a través de un objetivo es algo increíble. O sea, yo cuando roda con él, en efecto hay un momento hasta que se cita como una broma que le hace el personaje Tosar, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿este quién se ha creído que es? El puto Steve McQueen. Pero es que parece el puto Steve McQueen, ¿sabes? Sí. Tiene ese carisma, ¿no? Sí, ese carisma, exactamente, ese carisma, esa mirada no misteriosa, ese saber estar, ese llenar la pantalla, ¿no? Y que la cámara lo capta. Por lo que veo, Daniel, hubo muy buen rollito, ¿no?, durante el rodaje, entre todos. Sí, lo hubo, porque es que... Que fundamental, claro. Fundamental, por lo menos es mi estilo. Yo trato siempre de que el clima de rodaje sea muy grato, que todos nos divertamos. Al fin y al cabo, hacer cine es jugar, y hay que recuperar las ganas de jugar en todos los que están en una película, que todo el mundo se sienta con la capacidad de incluso de proponer una idea al director, ¿no? Aunque sea el auxiliar de lo que sea. Porque si la idea es buena, pues será bien recibida, ¿no? O sea, el director es el que tiene que estar ahí animando y velando por la dirección, pues eso se llama director, ¿no? O sea, el que elige el tono y el que vela que todo lo que está dentro de una película ha de estar en una sola dirección y no en muchas, pues no es una cosa pues lo de muchos pasteleros acaba fastidiando el pastel. O sea, tú tienes que estar vigilante por el tono y demás, pero eso no significa que magníficas ideas que te aportan desde los márgenes, desde fuera o de tus colaboradores, tengas que despreciarlas porque no se han ocurrido a ti, sería estúpido. Los que han estado presentes, todos coinciden que es una gran producción con unos elevadísimos niveles técnicos, con grandes profesionales, pero que hay mucha gente, ¿no? Se habla ahí de 150 personas en un momento dado. Y más. Sí, yo creo que... Varios equipos de cámaras, cuatro... Sí, en algún caso tuvimos hasta tres equipos de cámara. De todos modos, fíjate que es una película, y más en los tiempos que corren, con un presupuesto magnífico, que son 6 millones de euros. Es un presupuesto, como digo ahora, en tiempos de crisis y tal y cual, que bueno, costó Dios de ayuda llegar a ello, porque es una película en español, que a mí me decían, rueda en inglés. Y yo, pero ¿cómo es una película en inglés con, sobre chavales del sur de España, ¿no? Sí. No, es que en inglés tendrás mucho presupuesto. Y yo, bueno, igual, o sea, la película tiene que ser así, en español, y si nos cuesta muchísimo reunir el presupuesto, pues adelante. Y por eso también ha pasado tanto tiempo hasta que hemos podido tener el dinero necesario o indispensable. Pero claro, si tú ves el resultado en pantalla y te planteas lo que se ha conseguido, ¿no?, con ese dinero, es un dinero imposible, ¿no? Esta película, la primera vez que la vi con público fue en el Festival de Cannes, que la llevamos al mercado del film, donde un montón de compradores la vieron, ¿no?, de todas las partes del mundo. y a la salida nos felicitaban, que magnífica producción, tal cual, les preguntaban por el presupuesto. Y cuando decíamos que eran 6 millones de euros, nos decían, bueno, mentira. Claro, claro. Mentira, por Dios. Dice, pero si eso es lo que se gastan en catering en una semana en una película americana, y yo ya lo sé. Pero si se puede hacer una película de estas características, aparte por... Sí, sí, el cine de acción es muy caro, ¿no? Las escenas de peligro son verdaderamente caras, y lo habéis conseguido vosotros. Es muy caro, pero además date cuenta que es una película que tiene como más de 100 localizaciones exteriores, sí. Y que estábamos constantemente viajando de un sitio a otro, y es una película que todo eso va sumando, claro, un equipo desplazado fuera, pues también implica mucho dinero, y vamos, se ha hecho, yo creo que esa película se ha hecho, seguro, bueno, sin lugar a dudas, por la pasión y la entrega con la que todos y cada uno de los miembros del equipo se ha entregado a hacerla, ¿sabes? Porque disfrutaban con ella. La película, Daniel, ha sido producida por Telecinco Cinema, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, hablar de Telecinco Cinema, los últimos años es hablar de éxito. Tadeo Jón, Lo Imposible, bueno, ya no, ni qué decir de Ocho Apellidos Vascos. Claro, claro, claro. Pues sí, Telecinco yo creo que tiene muy buen ojo a la hora, porque de hecho ellos fueron los que cuando hablaban con Jorge planteaban un poco lo que era el escenario del Estrecho, decían, nos gustaría una película que suceda en el Estrecho y demás. Sí. Y a partir de esta idea que me transmite Jorge, les hicimos una especie de borrador de una primera historia, ¿no? Que les encantó, y es cuando ya bajamos al sur a investigar y demás, ¿no? Y yo creo que es una gente que lo hace muy, muy bien, porque tiene muy claro que quiere un cine comercial, pero un cine también de calidad. Claro. Y luego cuando la película sale tal y como les gusta, o sea, primero que dedica un tiempo al desarrollo, que es fundamental, porque si tú no tienes apoyo para desarrollar la historia, ¿no? Pues como nosotros hicimos, Jorge y yo, ahí en el sur, investigando y tal, durante meses, etcétera, pues entonces, claro, las cosas no pueden salir tan finas como uno desea, ¿no? Pero una vez ya tienen la película en su poder, entonces tienen la capacidad de darla a conocer al público con la contundencia de los americanos. O sea, sí, los americanos tienen muchísimo dinero y orquestan unas campañas. Lanzan, claro. Lanzamientos. Siempre es una cosa que Alfredo y yo lo hemos comentado de Telecinco Cinema, con otras como A3Media, Televisión Española, tienen apoyo. Un don a la hora de promocionar sus productos. Sí, sí. Es sin duda, es talento, que lo tienen. Sí, saben hacerlo. Tienen una disposición de medios también estupenda, pero también es... saber hacerlo, saben hacerlo, todo queda en que, sí. O sea, que porque es verdad que en otras pues no sé, Televisión Española tiene pero no lo hace igual, y me da a mí me entristece un poco, yo creo que es una asignatura pendiente del cine español en general. Oye, ¿no? Pero volviendo a la película, lo que más llama la atención de la película son los momentos de alta tensión, ¿no? O sea, los momentos peligrosos, cuando hay una persecución, por ejemplo, un helicóptero persiguiendo a una lancha rápida que va... y bueno, ¿dónde se aprende a hacer esas escenas tan peligrosas sin que se ponga en peligro la vida del director, por ejemplo? ¿Tú dónde estabas en esas escenas? Pues, hombre, estaba en distintos... O sea, según la toma, pues estaba o en una lancha paralela a toda velocidad al lado, o bien en la propia lancha de acción... disimulado entre los fardos de hachís falsos, por madre supuesto, mi vida. Y recibiendo pantocazos, eso sí, cogido por supuesto con un arnés, sí, etcétera, sí, y tal, sí, pero sí. Bueno, ¿qué quiere decir? O bien, si las tomas eran desde helicóptero, subido de helicóptero, o sea que... ¿Qué has contado con el apoyo de pilotos especialistas de la Guardia Civil, ¿no? Y de policía nacional. Porque cualquiera no puede hacer ese tipo, digamos. No, cualquiera no puede hacer esto, exactamente, o sea, de hecho Luis Tosar... Tiene que ser un piloto veterano, ¿no? Sí, un piloto, aparte de una persona extraordinaria, Luis Bardón, que era el piloto que fundamentalmente es el que hace las secuencias de acción, y Tosar lo definió realmente muy bien, decía que era un cirujano del aire. Ya. Era la precisión sorprendente y exquisita con la que podía pilotar el helicóptero, ¿no? O sea, si no hubiera sido gracias a gente como Luis Bardón, no se puede hacer. Hubiera sido imposible. Pero ya te digo que ni especialistas de cine tendrían la habilidad, figura y la, ¿sabes, no? La con la que este hombre Se podría decir que es un piloto de combate. Sí. Vamos, es un piloto, un todoterreno, y una, aparte que ya te digo, es una bellísima persona y un magnífico profesional, ¿no? Un magnífico policía, hablando en claro, parte, claro. Haciendo esta peli de acción, Daniel, ¿te has fijado en alguna película favorita tuya? Pues mira, no me he fijado concretamente en ninguna, aunque yo, como sabéis, soy un cinéfilo desde niño sí, y me he tragado tanto cine que ahí está ahí dentro, ¿no? Entonces, supongo que no lo puedo evitar, ¿no? Que a la hora de rodar, pues es un bagaje que de alguna manera te guía o te ilustra o te indica. Hay referencias, ¿no? Sí. Exacto, pero yo no me he puesto a mirar tal película o tal secuencia, tal cual. O sea, yo últimamente me dejo arrastrar mucho por la intuición, por la realidad, por las localizaciones, por lo que he oído que me cuentan los protagonistas de la historia, en este caso la policía, los delincuentes, etcétera. Pero sí que hay una especie como de sensación general, que es lo que os decía, ¿no? O sea, volver a ese tipo de cine de acción que a mí me apasiona y que hace tiempo que yo no veía en la pantalla, que películas de acción de los 70, de los incluso 60, pues cine de John Frankenheimer, William Friedkin con un French Connection, una cosa así, que veías que era eso, un cine hecho de verdad. O sea, que no eran efectos digitales, que no había trucos ópticos, sino que si hay un helicóptero encima de una lancha, es que hay un helicóptero encima de una lancha. Sí, y que hay adrenalina, ¿no? Que hay adrenalina. Sí, sí. Adrenalina pura. Sí, y que en este caso los actores han sido los que han hecho sus secuencias. Luis Tosar, Eduard Fernández, Jesús Castro, Carroza. Importante también. Bueno, y después de Zelda y del Niño, ¿vas a volver a la comedia? Pues mira, no sé, por soltarte un poco, por tanta... Sí, sí, a mí me ha apetecido muchísimo. Yo, vamos, no puedo vivir... Yo disfruté mucho con El robo más grande jamás contado, la verdad. A mí me gusta mucho la película, me parece que es muy entrañable y muy divertida, y además disfruté enormemente cuando entraba en las salas y veía a la gente reír, porque es el premio instantáneo que te da la comedia. La comedia no tiene así una... No es un tipo de películas que reciba premios, que la gente diga, oh, obra maestra y tal, más que ya con el tiempo, ¿no? Cuando eres Billy Wilder o algo así. Pero sin embargo tiene el premio maravilloso de que si funciona, el público ríe, y esa risa dentro de una sala, de una película que te has hecho, eso no tiene precio. Y sí, tengo una comedia escrita con Jorge Enrique Echevarría, precisamente, que era el guión que estábamos escribiendo justo cuando apareció El Niño en nuestras vidas. ¿Ah, sí? Que sí, porque justo después de Zelda, cuando tú estás escribiendo una película, por lo general recurres en los intermedios de escribir el guión, se te ocurre otra historia para aliviarte, ¿no? De la que estás haciendo en esos momentos. Sí. Y frente a la claustrofobia de Zelda y demás, ¿no? Y ese sentimiento trágico que contenía aquella película, pues nosotros nos aireábamos y nos aliviábamos pensando en una comedia que la tenemos escrita y que es justo en el proceso de escribir esta cuando surgió El Niño. Yeah. Se llama Murder Weekend, que viene a ser algo así como El asesinato de fin de semana, y es una comedia muy inglesa. De hecho, está escrita en inglés y es para actores ingleses. Un actor que sale en El Niño, que es Ian McShane, que es un magnífico actor, se le ve por Deadwood, pues este hombre encanta esta comedia y querría hacer uno de los papeles principales, y ya hablé en su día con otros actores que les apetecía mucho. Entonces esa, pues a lo mejor es un posible proyecto que haga a continuación, porque muy bien. Yo adoro la comedia y adoro a los actores ingleses. O sea que ese tipo además de comedia negra, ¿no? Es un poquito amoral, si queréis, pero también muy frenética y muy divertida y muy enloquecida, a lo mejor es un proyecto que me pongo a hacer a continuación, no lo sé. Primero tengo que estrenar El Niño, descansar, escucharme a mí mismo claro. Y embarcarme en lo siguiente, ¿no? Pues la verdad que darle las gracias a Daniel Monzón por estos 30 minutos de entrevista. Podíamos estar hablando con él horas y horas, porque es un amante del cine como nosotros, y eso la verdad que se nota mucho. Y felicidades por la película, por el éxito que vas a tener con ella. Bueno, para final de agosto. Tocaré madera, me estoy tocando en el mismo momento mi cabecilla, ¿no? Bueno, aquí en Valencia te conocen mucho, ya sabes que la película está en todos los cines de la ciudad y que, bueno, pues está deseando el público ir a verla. Entre otras razones porque... Mucha gente está deseando que termine el verano para ver la película de Daniel Monzón. Que termine las vacaciones. El verano y luego de la película, exacto. Pero vamos, os agradezco muchísimo este impulso de energía que me estáis metiendo en este momento. Sí, hombre, yo la verdad es que lo que sí puedo, casi me atrevo a decir, es que es una de esas películas que es realmente generosa con el público, porque yo soy el primer espectador de mis películas y he disfrutado enormemente con la película y por algunos pases ya que se han hecho para exhibidores, el pase de Cannes, etcétera, ¿no? Para académicos de cara a posibles votaciones, etcétera. La verdad es que he visto que la gente disfruta enormemente. Hay buenas vibraciones, sí. Sí. Pues felicidades, Daniel, y bueno, esperemos vernos por Valencia pronto. Eso, yo también lo espero. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Felicidades por la película. Muchos éxitos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.